American Bar Discotheque. Amore American mio, Bar Discotheque. Non sai diversión quante. Total. Come on. American Bar Discotheque. Ahora en Salcedo. Che tu madre. American Bar Discotheque. Diversión total. I'm in the house. American Bar Discotheque. Ahora en Salcedo. De American Bar Discoteca, no te arrepentirás. Gente joven que sí sabe lo que hace. Llega Salcedo, American Bar Discoteca. American Bar Discoteca, diversión total. American Bar Discoteca, ahora en Salcedo. Avenida Olmedo y Ricardo Garcés, a dos cuadras de la parada principal al Surillón. Pero algún día voy a tenerte. American Bar Discoteca, ahora en Salcedo. Vamos a pararle la compactera. Ahí está, muy bien, qué chévere. Vamos a ver si nos sale. Ahora, Jovi. Hagámosle con el zapato. A ver, bájame la compactera al suelo. De igual, estos equipos ya se van a ir. Ya se vienen las nuevas Denon de Hobby. De igual forma, dos. Si es que alcanza. Si no, ahí nomás le dejamos. ¿Se alcanza? Al suelo, mamita. Bueno, vamos a ver si alcanzamos. Vamos a ver si es que alcanzamos, ¿ah? ¿Eh? Está doblada la media. Bueno, vamos a ver. Salió alguito, ¿no es cierto? Y la gente de Huapante, ¿dónde está? A ver, arriba las manos. Gente de Huapante, un chiflido. Ya parece que ya no hay Huapante. Ya no hay Huapante, señores y señores. ¡Ja! está un poquito medio corto. Bueno, pero ahí le damos Hobby Music. Ahora en vivo. Toma más música. A ver dónde están los Yankees que van a bailar hasta las huevas. A ver. Arriba la mano. Amigos que tienen su papá y su madre en el cielo, a ver, los que tienen un ser más querido allá en el cielo, ¿dónde están? La Ruta FM y los Metálicos, arriba Metálicos hasta las. Esa es Metálicos, y era hora. Bueno, de poquito a poquito nos vamos ya despidiendo. De igual forma, Hobby Music. Vamos a ver la gente que quiere seguir bailando. ¿Dónde está? A ver, arriba las manos. ¿Dónde están los del Barcelona? ¡Los Yankees! ¡Ahí están los Yankees! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la mano! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Más, más, más, más! ¡Are you ready? ¡Let's go! ¿Quién quiere bailar la gaita? A ver. ¡Ya se viene la gaita! Y aquí está Hobby Music, el DJ más chévere del Ecuador. El DJ que nunca se pelea con los compañeros. El DJ que se lleva con todos los DJs. Todos somos amigos, todos somos panas. El que sabe, sabe. El que no, también. Bueno, y ahora Hobby Music, de una Mariluna, ahora. Hobby Music. Por Dios. Para mi amigo Single, cuando recién se sacó la M con el memo. ¡Arriba! ¡Órale! ¡Órale! Para los seguidores de mi amigo Single, gracias. ¡Órale, órale, órale! ¿Dónde están los panas de Hobby Music? A ver, arriba. Los panas del Face de Hobby, ¿dónde están? A ver, los panas del Facebook. La sexta gira Galápagos, prepárate, Hobby Music. Atención. Toma, toma. Qué rico. A ver, ¿quién le reta al pana que está bailando acá? A ver, ¿quién le reta? Sanamente. A ver, el pana de acá está bailando riquísimo. A ver, vamos a hacer una bomba bien chévere. Cero peleas. Y hay que visitar el bar también, ¿ah? ¿Eh? Y de mi cuenta, al pana que mejor baile, le regalo dos cervezas de mi parte. Y el CD de Hobby. A ver, ¿quién le reta al pana? A ver, vamos ahí. ¡Ay, los dos! ¡Ahora! ¡Ahí te quiero ver! Vamos a ver cuál de los dos panas se mueve riquísimo. Le regalo el CD y las dos cervezas de Hobby Music. ¡Por Dios! vamos a ver. ¡Ey! Ya se cansó el pana. Ya no avanza el pana. A ver, vamos a ver quién quiere con mi pana. A ver, vamos a ir. Se va a llevar las dos cervezas y el CD de Hobby. ¿Quién se lleva? A ver, vamos ahora. A ver, los de la liga, un chiflino. A ver, unos panas de los Yankees que le reta el pana de SM58, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un pana de los Yankees al centro de la pista, a ver, para mi amigo Power Sistemas. Ya se nos va nuestro amigo Power Sistemas. A ver, ahí estamos, a ver, ahí estamos unos amigos de Guapante y mi pana, seguidor de Singler. Dice, a ver, rétele al pana de allá, ya, ya, ya, vaya, vaya, papaya. Ahora amigo de Hobby Music. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya se vienen los metálicos también para bailar. Vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién es quién bailando. Check it out, check it out. Here we go, let me say it. Tracks on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Every single line on time, you and me. Déjale que descanse el pana. A ver, vamos arriba. Mode lugi lugi lugi. La hora loca de Hobby Music, simplemente original. ¿Cómo se baila la música disco? A ver, ¿cómo se baila? A ver, ¿cómo se baila? ¿A quién le damos el CD? A ver, vamos arriba. ¡Échale, échale! ¡Y vamos arriba! Así de una, el pan de capucha está bailando riquísimo. ¿Qué dice la gente? A ver, el pana de descalificado, el pana de blanco. Vamos a ver quién le reta al pana, pero uno de verdad. Un pana de verdad, a ver. De los metálicos, ¿dónde está la gente de los metálicos? A ver, un guambra de los metálicos al centro de la pista. A ver, ahí. Ahí para mi amigo de Guapante, me parece que es los Yankees. La segunda vuelta te damos chance, mijo. Ahora los metálicos ingresan al centro de la pista. Ahora los dos mano a mano, vamos ahí. 1, 2, 3, 4, and ahora en vivo, Hobby Music. Ahí tenemos los panas de los metálicos también en acción. ¡Sube, sube! A ver, de dos en dos. De dos en dos. Si no, no podemos concursar. A ver, pana de amarillo y el pana de acá se queda bailando. Y luego le ponemos, a ver, a ver, vamos a ver. Los tres van a bailar, los tres, vamos a ver. Pero vamos a abrir un poquito más, mi gente. Nos abrimos un poquito más, vamos a ver. Para que tengan espacio a demostrar lo que hace la música disco. Échale. Yo. Esto es American Disco. Y ahora estamos ubicados en Salcedo, donde las pilas de Ecuador. mi amigo Charlie. ¿Cuál de los panas le regalamos el premio? Dígalo usted, a ver. Oye, pero ¿qué dice? Vamos a ver los amigos que se mueven ya de veras. Oiga, Cody, ¿qué les ofreció? ¿Qué les ofreció? Los CDs, pero vamos a ver, usted dígame a quién le regalamos, a ver. No, está bien los CDs nomás, nada más. Ahí está bien, ¿dónde están los amigos de Huapate? La gente de Huapate, ¿cuántos de Huapate tenemos? Una, dos. Los machos, bien machos, un chiflido. Bueno, nos vamos a la pausa, señores, señores. Ven, Cherdomen. Bueno, aquí todos los panas que estaban bailaron, bailaron de putas, bailaron chévere, ¿sí o no? Sinceramente, todos bailaron, todos se merecen el premio. Pero espérate un ratito. Aquí, como no tengo para todos los CDs, quiero regalar a un caballero que le traiga a una mujer para regalarle el CD, ¿eh? Así de bolas, así de una. Chévere. Bueno, ¿quién se acuerda cuando grabamos con Oliver en Quito esta canción? A ver, esa que dice... Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte. ¡A ver, más fuerte! Ah, yo no quiero verme contigo. Me vi perdido y sin saber. No me mientas, yo te vi ayer. A ver, vamos a ver cuántos solteros estamos esa tarde, a ver. ¡Solo solteros, arriba las manos! ¡Qué rica música! Quise llorar y nunca volverte a ver. Quise gritar porque te empecé yo a querer. Si yo sabía que tu amor... esa es, qué chévere. Con sentimiento. Si yo sabía que me ibas a dejar, seguramente el tiempo me ayudará. Para nuestro gran amigo Kobe DJ. Seguramente. Ahí no hay una cervecita. No hay. Me hará olvidar. Gente de Guapante, yo sé que te acuerdas de esta canción. Ay, ay, ay. A los tiempos, por Dios, Dios, Dios, Dios. Buena música que te pone Hobby. Ay, ay, ay. Esta es la nueva discoteca. Antes se llamaba Ruta FM, ¿no? Ahora es... ¿Quién me dice el nombre de esa discoteca? Le regalo un CD de Hobby, a ver. ¿Quién me dice el nuevo nombre de esa discoteca? A ver, acérquese, acérquese, a ver, de una, a ver. ¿Qué nombre se llama esa discoteca ahora? América. ¿American qué? American Light. American Light, dice. A ver, ¿dónde está el duro? ¿American Light se llama? No, no es cierto. American Disco se llama, campeón. Hable serio. Tú escucha esto con Hobby. ¡Qué rica música! Y de poquito a poquito te vas a seguir acostumbrando a los nuevos éxitos de Hobby Music. ¡Qué rica música! Esta canción se llama Aléjate. La que cuando Hobby se va a la Golden, con el Charry la ponemos esta música, ¿sí o no? A ver, vamos a cantar conmigo. Escucha. Aléjate. Por el amor que yo te da. Aléjate, mi amor, mi amor, mi amor. Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago. Se llevará todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Te llevará. Amor mío, amor mío, todo por este ser que está muriendo. Mi corazón se niega a amar otro cariño. Te llevaré como una cruz prendida a luz. Es mi martirio. Aléjate, mujer, aléjate. Es mi tormento. ¡Qué buena música con sentimiento! La gente que está visitando el bar, ¿cuántos somos? A ver, me parece que los Yankees ya han sacado más de 3 jabas. ¿Cuántas jabas sacaron mis amigos? 2. Y a mí no se viene la tercera es la vencida, dice mi pana. ¡Qué rico! Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ceci Narváez y quiero enviar un saludo cordial para DJ Walter, Hobby Music. Hobby Music. ¿Listo? A ver, bueno, vamos a bailar, vamos a chupar, mi gente exclusiva, ponerte las pilas. La gente romántica, ¿dónde están los que vinieron acompañados? A ver, levante las manitos arriba, a ver. Un caballero que se acerque con su novia a retirar un CD de hobby. ¿Hay o no hay caballeros? A ver, una parejita de enamorados, a ver. Vamos a sacarle un CD de aquí. Vamos a regalar, a ver, a la primera pareja. ¿Son enamorados, son novios, son amantes o están por casarse? Por casarse. No importa, no importa, todo es cariño, ¿no es cierto? A ver, dicen que son novios, ¿no es cierto? Están por casarse, ¿eh? Linda pareja, a ver, quiero que se miren la cara, a ver si es verdad, a ver, por favor. Mírense a la cara. Pero un beso bien dado, como que le quiere. A ver, saque las manos de los bolsillos, saque, coja de la cintura, métale la lengua por... bien, bien, bien, bien. ¿A cuál le damos? ¿A la chica? Bueno, ahí se parten en la mitad. Bueno, gracias, mis amigos. Cumbia. Cumbia. Cumbia. Cumbia. Cumbia. Si te vas de mi cariño, moriré. Oye, Yankees. Porque yo solo nací para tu amor. Por Dios, cantamos conmigo. Los recuerdos más bonitos junto a ti. Junto ajá. A ti. No los podré olvidar nunca jamás. ¡Y lo dice! Que seas feliz con esa tonta que ahora tienes. Adiós, ay, déjale nomás. De mi soledad para que a ti no te dañe. ¡Y dice! Que seas feliz, que seas feliz con esa tonta que ahora tienes. Adiós, rogaré de mi soledad para que a ti no te dañe. Y ahora sí vamos todo el mundo a bailar, a chupar, a gozar, a chupar. ¡Bueno! Vamos a ver la gente inteligente, ¿dónde están los de la liga esta tarde? ¡Hinchas de la liga, ponte a bailar! ¡Y la gente más chévere! ¡Suelta la hobby! ¡A los patos Darwin, vamos ahí! Vamos todos a chupar. ¡Oye! Ahí está, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, Kobe, bien. Bien, Kobe, bien. Vamos todos a cantar. Vea esto, vea. ¡Qué dolor! Está casando con tus engaños. Te pasaste, Kobe. Me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres. Querer un día, luego olvidar. Entonces no sufriría. Toda mi vida se acabaría. Por eso yo. A ver, la gente de Guapate, que estamos conmigo. A ver, fuerte, dice. Me emborracho por tu amor. Eso. Cada vaso que tomo. Dicen que las mujeres son las mentirosas. A ver, arriba las manos. Los hombres que no somos mentirosos, un chiflino. Ahora lo cantas conmigo. Al son de la cumbia. La seguimos con esa canción. La repetimos, ¿sí o no? La repetimos, ¿no? Mandamos otra. Oye, y tocámonos a chupar y a bailar. ¡Dale, Kobe! ¡Sí, sí, sí! A ver, vamos a cantar en esa parte, a ver. Y la gente dice. Ya son las 12 y hoy es mi cumpleaños. Todos me felicitan. ¿Dónde están los amigos que han bailado en las discotecas de Quito? Pero de verdad, a ver, simplemente de verdad. Los que conocen las mejores discotecas de Quito, levanten las manos arriba, ¿ves? Los amigos que han ido a bailar a la Golden, ¿dónde están? ¿Quién conoce la Golden? Solo el pana del medio. La Gaviteca, ¿quién conoce? La Pirámide. La JR 2001. Bueno, algunas discotecas de Hobby News se han tocado. ¡Estos saben bailar en Quito, mi gente! ¡Ahora! ¡Viene! ¡La Chica Fuego! ¡Ah, claro! La gente del templo también chévere. Donde que fue a concursar mi amigo Xiaomi Sistemas con su DJ Chereca. Todos somos amigos, ¿sí o no? Los locos Darwin, ¿dónde están? Hoy me dice, predicaste campanas tú al marchar. Vanidoso, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré. Llorando tus errores vivirás, llorando este amor. Dejarás de quererme si tal vez. A ver, ¿dónde está mi compadre? A ver. Compadre Gary, ya no asoma, ya no avanza, compadre Gary. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Y cómo se baila? A ver, me están chupando con sentimiento. ¿Dónde están? A ver. La gente de Guapate ya se acaba. Tres cabas. Se va por la cuarta. La quinta paga hobby. Pero si chupamos hasta las huevas conmigo. Y dice con sentimiento. Siento gran placer cuando te miro. Siento ansiedad cuando te pienso. Siento gran placer cuando te miro. Siento ansiedad cuando te pienso. En esta parte. Así suena Hobby Music en América Disco. ¡Échale pa'lante! ¡Ah! A ver, seguimos o paramos. ¿Qué nos dicen los amigos del Barcelona? ¡Hinchas de la liga! ¿Dónde están? Ahora Hobby Music, suéltala. Buena música, por Dios. A bailar con Hobby. A gozar con mi hermana Lara. A ver, silbadores. Sílbalo, sílbalo. Qué buena música. Rico. Solamente van a ver si se han puesto las pilas. Les bajo el volumen y cantamos. La gente chévere dice. ¡Oye, ingrata! ¡Tu amor! ¡Qué rico! Amor, marcado lejos. Tienes otra amante. Eso no me interesa. ¡Por Dios! Tu amor no vale nada. ¡Buena música! Hable serio. Bueno, vamos arriba. Esto es música quiteña, ¿sí o no? Ahora, Hobby. Silbadores, ¿dónde están? ¡Qué buena música! Y pensar que fuiste algún rato solo mía y ahora eres de mi mejor amigo. ¿Dónde están las panas de tortuga? ¿Dónde está la pana de tortuga? A ver, échale. Hace tiempo me dejaste, amor. A ver, cantamos fuerte. Yo mirando las estrellas sin razón. ¡Duro! Pensa que estás ahí, brillando como el sol. Vuelve pronto, amor. Pensa que estás ahí, brillando como el sol. Te ¡qué amo, rica música! ¡Te amo! ¡Uy! parece que sí han bailado en Quito, parece, parece. Esa es la música que sabe bailar en Quito, ¿sí o no? ¡Y la cerveza de arriba! Al pana que mejor cante esa canción le regalo el CD de Hobby. ¡Vamos ahí! ¡Dice así! Al Gary se va el CD para el Gary. Lo que le gusta al profesor es en vivo. Bueno, arriba silbadores, a ver, eso. Los solteros, un chiflido. A ver, no se les escucha. Solteros, un chiflido. Por Dios, acelerado. Ah, para mis manos, ¿eh? Para los hinchas de singles. Medio singles por acá, ¿no? Te conozco, Mosco. Allá. Por acá dice que le ama single, dice. Bueno, Joby dice, son amigos de todos los DJs, por Dios. Por el valle vengo, gritando, gritando, que me traiga el viento, tu cariño santo, allá en mi pueblito, donde el sol se ufana. Los Yankees, ¿dónde están? Le ruego perdón. Y dice, estas lagrimitas. Los Yankees, un chiflido. Ay, por Dios. Échale, Yankees. Para los amigos que recuerdan a su novia a la distancia. Son tantas noches en que yo me la paso. ¡Más fuerte! Pensando dónde estás y si regresarás. Pero sabes que yo aquí estoy. ¡Cantamos, cantamos! Donde quiera que estés, esta canción es para ahora ti. Te aunque digan que soy un bandolero, donde voy le doy gracias a Dios por hoy estar en donde estoy y voy a seguir con mi tumba. Con esto se viene Power Sistemas colorado, con mi gato activado. Ustedes tómenlo acá ahora por Taveras. Esa canción ya la hemos escuchado unas 20 mil veces, hermano. ¡Solo por esto! ¡Toma! Perderás, sí, sé que perderás. ¡Oye! Hoy te vas. Rica música. Pero volverás. ¡Shankies! ¡One, two, three, four! Pero volverás como el verde. Los yanquis que están tomando, ¿dónde están? A ver, arriba las botecitas, arriba. Yo me declaro ganador. Y dice, aunque te pierda, porque yo puse el corazón en cada entrega. Ahora sí estamos chupando, así como en las fiestas de Huapante con los yanquis. Yo quiero saber una cosa, a ver, ¿dónde está el pana que es el más encamoso, el más inquietoso para salir a los mejores bailes? A ver, señálele, señálele, a ver. ¿Cuál es el que sabe inquietar, ah? ¿Y si sabe gastar o es chiro? ¿Si sabe gastar? ¿Cuánto pone Wambra? ¿$10, $20, una java, dos javas, cuántas? ¿Y la java del Gary dónde está? Se va, vaya ahí. Bueno, a ver, Charlie, venga a hacer la cordial invitación para la semana que se viene. Aquí vienen los mejores DJs, ¿no es cierto? Hoy están los panas que nos amanecemos de veras. Los amigos de Charlie allá de los que vienen desde la Tacunga. ¿Cuántos tenemos la Tacunga por acá? Los hombres que hacemos bien arrechos hasta las huevas. Bienvenidos. Un Dios le pague sinceramente de corazón. ¿Cómo no, mi gran amigo Walter DJ? El cuestión de la música, hemos hecho una buena amistad. Vamos a ver por acá, chavalísimo. Venga, los maestros que todavía estamos por acá. La gente chéverísima, la Tacunga, quiero verte la Tacunga. Los panas de Charlie, ya de veras. ¿Dónde están los machos que no nos ahuevamos a nada? Vamos a ver los amigos de Huapante. Los panas de Guapate que están chupando desde el día de ayer. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Oye, seguro Guapante chupando desde ayer. ¡Sube! ¿Cómo estamos todavía por acá? Los amigos del Barcelona siguen aquí o ya se fueron. ¿Cuántos barcelonistas tenemos todavía por acá? ¿Cuántos, cuántos? Barcelonistas hasta los dientes. Hinchas de la liga, vamos a ver listas, de veras. ¡Seguro! ¡Hinchas en la liga, un chiflido! ¡Sube, sube! Vamos a ver dónde están los panas. ¿Dónde están los panas que no tenemos compromiso con nadie? ¡Hombres que no tenemos compromiso con nadie! Los que hacemos en la vida lo que queremos. Nos vamos, lo que sea, a chupar. Nos vamos a un karaoke, a una discoteca. O nos vamos donde ya sabes, ya tú sabes, ¿no es cierto? Los hombres que nos vamos donde ya tú sabemos. Oye, Pujilí. Oye, Álvaro Luis. Yo sé que me escuchas. ¡Sube, sube! ¡Venga, venga, venga, maestro! Es el animal del mix. Saludazo para mi gran amigo, a mi querido Walter. Señor en la mezcla, señor, señor. Charlie. ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde está Guapante? Quiero verte, Guapante, a ver. ¿Cuántos de Guapante tenemos por acá? Los amigos que vienen desde Quito por acá, ¿cuántos panas trabajan por la ciudad de Quito? ¿Cuántos, cuántos vienen de Quito para acá, a Tacunga, acá en Salcedo? 3, 2, venga, venga, venga, maestro. Los amigos que son adictos a los lentos violentos. Los que saben bailar y con eso de estos ritmos. Quiero verte, quiero verte. Oye, Cabascango, te estoy viendo, te estoy viendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, sube! A ver si le... La flaquita si le saca a bailar a mi amigo Hobby. Oiga, ¿dónde está? ¿Quién le saca? ¿Cuál es la pelada que le saca a bailar a Walter? Bien así, bien de una. ¿Dónde están los panas que son 16 por acá? ¿Hay uno aquí? ¿Cuántos amigos son 16? Vamos a ver. ¿Cuántos, cuántos son 16? Los que aquí nos gusta la música, nos encanta. ¿Dónde están? Uno, dos, seis, tres. ¿Dónde están los que de veras cuando vamos a cualquier lado nos chupamos? ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer algo chéverísimo por acá. Vamos a estos en vivo, maestro. Vamos, seguimos, seguimos. Embaladísimos. ¿Dónde están los panas que mosqueamos hasta las 11 de la noche? Los que mosqueamos hasta las 12. ¡Vente, vente! Los panas de Huapante, la gente de Huapante. ¡Huapante! ¡Venga, venga! Oye, porque me emborracho. ¡Sube! Haciendo música, haciendo ritmos en el fin de semana. Oye, vamos arriba. ¡Hincha de la Liga, un chiflito! ¡Sube! Oye, yo te dije, vamos, vamos. ¿Dónde están los pan? ¿Qué pasó, maestro? Vamos a ver los panas. ¿Dónde están los amigos que cuando estamos chumados somos chéverísimos? Los panas que no le dejamos el amigo. ¡Venga, venga! American Bar Discoteca.